mañana, 4 minutos en todo el país. Y en el teléfono está Prudencio Fernández de la Comisión de Villa Elisa. Cuando yo digo Prudencio Fernández, y digo Villa Elisa, todo el mundo dice sí, seguro. Porque hace muchísimos años que escuchamos este nombre, siempre ligado a estar trabajando, a conseguir algo o representando de alguna manera las necesidades de esta gran barriada del sector norte de nuestra ciudad. Prudencio, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar. Bueno, a ver, finalmente con la Comisión Vecinal de Villa Elisa tiene el local propio. Bueno, local propio, digamos, de la Comisión Vecinal, ya hace muchos años que lo tenemos. Tenemos un salón grande que por ahí lo cedemos para fiestas, se hacen muchas actividades todas las semanas, que empezamos ahora en marzo con las actividades. Y después tenemos, bueno, está la parrilla, hay un ropero comunitario, se dan clases de apoyo, merendero de lunes a viernes. Todo en ese local, digamos, de toda la vida de la Comisión Vecinal. Claro, exactamente. Y bueno, y ahora hemos tenido algunas charlas con el intendente donde se ha acercado a la Comisión Vecinal, que eso es lo que nosotros queremos, que los funcionarios, el intendente se acerque a los barrios, hable con los vecinos. Y nos parece muy importante, en esas reuniones le pedimos al intendente, ya que tenemos el mercado municipal aquí en el barrio, le pedimos si podíamos de la Comisión Vecinal tener algún stand, lo cual se dio, así que este sábado vamos a estar exponiendo las chicas de panificación que trabajan en la Comisión Vecinal, que son las que hacen tortas fritas y hacen facturas para los chicos que vienen al merendero también, para aportar algo más. Bueno, ellas van a hacer el pan y van a vender en el mercado municipal este fin de semana, el sábado. Bien, esto, digamos, no es que instalaron una panadería, sino que lo están haciendo a pulmón propio. Sí, nosotros estamos trabajando con la agrupación La Dignidad, y que ellos tienen planes potenciar. Entonces, aprovechando nosotros para poner algo más en el bolsillo de la gente que trabaja, decidimos que puedan hacer pan y puedan vender en el mercado municipal. Así que esa ganancia la van a obtener los chicos que trabajan en el potencial trabajo. Bien, estamos hablando entonces de esta venta los días, los fines de semana en el mercado municipal. No es que durante la semana vamos a poder encontrar el producto de estas mujeres en ningún comercio. No. Nosotros los comprometimos a hacer actividades los sábados, llevar la panificación al mercado municipal. Este es el primer sábado, así que vamos a probar cómo nos va. Espero que vaya mucha gente. Nosotros acá en el barrio y estamos militando también para que la gente se acerque al barrio, mandando mensajes a todos nuestros contactos todos los sábados para que puedan participar, porque las cosas realmente están muy baratas en comparación con otros comercios. Así que los sábados por lo menos para comprar para la semana sería. Así que eso es muy importante, que se haya logrado tener un mercado municipal aquí en Santa Rosa también, que sea la lucha de todos los vecinos, que puedan tener algo para comprar para la semana y económico. Uh-huh, así es. Prudencio, este trabajo que realizan, entiendo que es un grupo de 6 personas que están trabajando en estos panificados. ¿Dónde recibieron la capacitación para aprender a hacerlos? Bueno, justamente ahora está la Dirección de Educación y Cultura, está trayendo un taller de capacitación a la Comisión Vecinal, que todos los años que lo están dando aquí en la Comisión, que lo dicta Florencia Ponce, que depende del municipio. Uh-huh. Y bueno, todos los años para atrás venía todos los martes y jueves a dar las clases de capacitación. Bueno, ahí aprendieron algunas chicas. Otras ahora se hace un taller de entrelazados acá en Villa Elisa también, que se hace los jueves, y las chicas que vienen a panificación tienen la posibilidad de ir a aprender también a hacer pan. Así que bueno, se va complementando todo eso. Hay algunas chicas que ya habían hecho el curso años anteriores, así que ya conocen y saben cómo hacer. Bien. Hoy estamos hablando de productos panificados en el mercado municipal, pero entiendo que también en la comisión vecinal se han hecho entregas de semillas para huertas. ¿Existe la posibilidad también de que estén participando de el mercado municipal con frutas, verduras de estación? Nosotros este fin de semana no, pero nosotros en la comisión en el barrio, un vecino nos cedió un terreno, tenemos una huerta comunitaria que lo realizan los chicos de La Dignidad también, un grupo que están trabajando, y bueno, se han sacado tomates, lo cual se reparte entre los vecinos de acá del barrio, gente que necesita, o los mismos chicos que vienen de la huerta. Uh-huh. Porque no hemos hecho en cantidad, pero sí tenemos un terreno ahí de unos 15 por 15, y se está trabajando, bueno, con el apoyo del INTA, también que nos cede la semilla y nos da la capacitación. Bien. Si yo quiero averiguar más datos, si quiero acercarme a comprar alguno de los productos de La Dignidad, o porque entiendo que también están envasando tomate y estas cuestiones, ¿cómo hago para comunicarme? ¿Con quién tengo que hablar o a dónde tengo que ir? Pues nosotros en los medios sociales y en el Facebook de Villeriza subimos los teléfonos, acá tanto de la comisión vecinal para por el tema del salón, o está mi teléfono también, si lo quieren dar al aire no hay ningún problema. La gente de acá del barrio que nos conoce se comunica mucho con nosotros, ya nos conoce ya de años, así que directamente cualquier problema se dirige a nosotros. Y si quieren poner el teléfono, no hay problema. Para llamar, ahora nosotros no tenemos tomate, no tenemos envasado. Hemos hecho envasado, sí, que lo hicieron los chicos de La Dignidad. Pero en este momento esos productos no los tenemos. Nosotros lo único que vamos a ofrecer el fin de semana es panificado. O sea, pasteles, tortas, pasta flora, ese tipo de productos. Bien, perfecto. ¿A partir de qué hora abre el mercado? ¿Te acordás? Creo que a partir de las 9 hasta las 14 o 15. Bueno, allí habrá que estar entonces. Así que aprovechemos a probar los productos y a comprar, que están muy baratos los precios del mercado municipal. Sí, están muy baratos y por eso también está lleno de gente, y para el mediodía ya hay muchos puestos que tienen que cerrar porque se quedaron sin producción. Prudencio, yo te agradezco como siempre muchísimo tu atención y consultarte por último, ¿qué necesidades hay en Villa Elisa? ¿Qué solicitud le han hecho, si es así, al intendente? No sé, reparación de calles, cloacas, agua. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las inquietudes de Villa Elisa hoy? Bueno, nosotros tenemos un pedido concreto que ya venimos hace años luchando para que se haga, por lo menos que nos falte en una calle en el barrio, que ya está el consorcio hecho, ya lo hemos hablado con el intendente también. Esperemos que este año o el próximo se pueda concretar. Yo creo que sí, por el intendente, por lo que hablamos. También tenemos que entender que los fondos son escasos y ser pacientes en eso, pero tenemos en la mente que tenemos que lograr algo, porque en realidad le decíamos al intendente que va a ser uno de los primeros intendentes que va a inaugurar algo en el barrio, porque generalmente no se han inaugurado cosas concretas. También hemos pedido que eso, hemos hablado con La Dignidad de Nación, hacer un playón deportivo en el barrio, que eso también se está hablando con deportes de acá del municipio. Esperemos que también eso se agilice. Pero concretamente creemos que alguna calle a faltar como para tener una vía de escape del barrio, porque cuando llueve por ahí se ponen muy feas las calles y los vecinos me dijo que se molestan también un poco, y con razón. Sí, pasa lo de siempre, los taxis no quieren entrar, los colectivos se rompen. Claro, claro. Y también hemos propuesto hacer el cambio de mano en la Raúl Bedía, cuando ya el hospital nuevo empiece a funcionar, esto se va a congestionar muchísimo. Y le hemos solicitado hacer el cambio de mano desde Esmeralda para Pilcomayo, hacer única mano y que se haga la entrada de los colectivos por la calle Baira, que eso lleva un estudio y lleva un trabajo, pero bueno, irlo pensando como para darle solución a los vecinos. Perfecto. La solicitud, esperemos que el intendente y las distintas áreas correspondientes tengan a la brevedad, aunque sea de a poquito, pero empezar a faltar, que es tan importante para ese sector y para esa barriada, ¿eh? Prudencio. Sí, yo creo que sí, porque aparte son muy comprometidos con el tema de la realidad, conocen lo que pasa acá en los barrios, con a los vecinos, y lo que no sabían se lo hemos informado nosotros, así que yo creo que sí, que hay esa sensibilidad social que por ahí en otros no había. Así que bueno, así estamos, trabajando un poco por los vecinos. Listo, muchísimas gracias, Prudencio. Que tengas muy buen fin de semana. Y bueno, no sé, ¿alguien de Villa Elisa estará representando esa barriada en La Pampa Traviesa el domingo? ¿Tenés idea? Mira, no tengo idea, pero acá hay un vecino, Riverito, que no sé si seguirá corriendo. Sí, cómo no, nos acordamos de Rivera. Un orgullo. Pero no también. Me acuerdo, no sé si no he hablado con él hace un tiempo, así que no sé si seguirá participando en La Pampa Traviesa. Saludos. Pero bueno, entonces mandamos mucha fuerza a todos los competidores para Pampa Traviesa. Eso es importante, la participación, el deporte también. Muchísimas gracias, Prudencio. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Bueno, gracias a vos por llamar. Un abrazo.